Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, está ya con nosotros el doctor Guillermo Orozco. Es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo su especialidad en neurología en la Universidad de San Francisco. Trabaja en el Hospital Docente de Calderón desde su apertura en el año 2015. Y es docente de la Universidad Central en la Cátedra de Neurología. Doctor Orozco, bienvenido. Mil gracias por su aporte a la comunidad, a la ciudadanía. Agradecemos siempre al Hospital General Docente de Calderón por este aporte que hace semana a semana con sus especialistas. Y, por supuesto, es una forma de educarnos, de orientarnos, ¿no? De que la ciudadanía aprenda también un poquito más, se informe a través de ustedes, que son los que tienen la palabra como especialistas. Nuevamente, mil gracias, bienvenido a La Rayuela. Y pues, con usted vamos a escucharle más bien sobre el Alzheimer. Bienvenido, doctor, buenos días, buenas tardes. Buenos días, sí, buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. De igual manera, doctor, comencemos por un poquito estar claros en cuál es la definición de Alzheimer. Hay muchísimos estudios científicos alrededor de esta enfermedad, pero comencemos por esto, ¿no? ¿Es una enfermedad, es un desorden psicológico, neuronal? Cuéntenos un poquito, ¿qué es el Alzheimer? Le escuchamos. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno que afecta al cerebro, ¿sí? Es definitivamente una enfermedad orgánica, ¿sí? No es un trastorno psicológico, ¿sí? Es una enfermedad orgánica, es un trastorno que acaba con las neuronas del cerebro, ¿sí? Con ciertas neuronas del cerebro, comienza acabando con aquellas neuronas que tienen que ver con la memoria, ¿sí? Por ahí empieza, pero con el paso del tiempo, de los años, comienza también a afectar a otras neuronas que se encargan de otras funciones mentales, ¿sí? Las neuronas se van perdiendo, se van muriendo a lo largo de los años. Es un proceso lento, pero que no se detiene, ¿sí? Entonces la persona lentamente empieza a perder funciones mentales, ¿sí? Esto empieza con la memoria, pero lentamente se van afectando otras funciones. La persona va perdiendo el lenguaje, ¿sí? Otras capacidades mentales que tienen que ver, por ejemplo, como la orientación, ¿sí? La capacidad de percibir el espacio, de, digamos, de navegar, de orientarse en las calles, ¿sí? Y otras capacidades, ¿sí? Mentales que efectúa nuestro cerebro. Entonces, definitivamente es una enfermedad orgánica. Está clasificada dentro de los desórdenes neurodegenerativos, ¿sí? Fue ya descrito como un síndrome a principios del siglo XX, ¿sí? Por este doctor Alois Alzheimer, ¿sí? Y a lo largo del siglo XX, poco a poco se fue aclarando varias cosas acerca de su origen. Actualmente no sabemos todavía muchas cosas, pero hay varias cosas que sí se saben acerca de sus orígenes, ¿no? Doctor, entre estas cosas que después de tantos estudios científicos se han hecho, ¿se ha podido, por ejemplo, determinar a qué edad puede empezar esta enfermedad? Lo uno. Y lo otro, pues, ¿tiene un carácter hereditario? La edad de inicio típicamente es a partir de los 65 años en la gran mayoría de casos, pero hay ciertos tipos de Alzheimer, digamos, que pueden empezar mucho antes, ¿sí? Dentro de la enfermedad de Alzheimer, podríamos decir que existen algunas variantes, no todos los Alzheimer son iguales, ¿sí? Hay algunos subtipos de la enfermedad de Alzheimer que pueden ser de inicio precoz y pueden empezar, por ejemplo, antes de los 50 años. No son la mayoría de los casos, la generalidad, lo típico es que empiece a partir de los 60, 65, pero algunos casos pueden empezar antes, ¿sí? En cuanto a si es hereditario, pues definitivamente hay factores genéticos que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, y cuando hablamos de factores genéticos necesariamente está implicada la herencia, ¿sí? Se han descrito algunas formas que tienen formas de herencia muy claras, ¿sí? Cuando digo formas de herencia muy claras, me refiero a formas de herencia mendelianas, ¿sí? Es decir, ciertos tipos de herencia que son bastante predecibles, ¿sí? Pero esos son, digamos, una minoría de casos, ¿sí? Que pueden heredarse de una forma que en medicina se llama, por ejemplo, autosómico dominante, ¿sí? Pero esos son muy, muy, muy poquitos casos de Alzheimer con herencia autosómico dominante, por ejemplo, son una minoría. La gran mayoría, podríamos decir que la herencia es poligénica y multifactorial. Eso quiere decir que, si bien hay algunos genes que están descritos de susceptibilidad para desarrollar la enfermedad y que uno obviamente puede heredarlos, el hecho de heredar esos genes no implica necesariamente que la persona va a tener la enfermedad, simplemente hereda una predisposición, una tendencia, un riesgo tal vez algo mayor de tener la enfermedad, pero no necesariamente quiere decir que la va a desarrollar, ¿sí? Es probable que, aparte de heredar esos genes, ¿sí?, deban concurrir otros factores, probablemente ambientales, que todavía no se sabe muy bien cuáles son, deberían concurrir al mismo tiempo para que probablemente se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Entonces, la herencia no es algo que por el momento podamos decir, porque el papá tuvo Alzheimer de ley, el hijo va a tener Alzheimer. No, todavía no podemos hablar así en la gran mayoría de casos. Esta mañana, amigas, amigos, el doctor Guillermo Orozco, neurólogo del Hospital General Docente de Calderón, habla con nosotros sobre el Alzheimer. Doctor Orozco, hay formas de, digamos, de que nos diéramos cuenta de que alguien en la familia, en el círculo cercano, está desarrollando Alzheimer. Tal vez hay algún síntoma que nos diga realmente que debemos tener alguna ayuda de un especialista, ¿no? En el caso concreto de un neurólogo. Sí. El primer síntoma, el síntoma típico del Alzheimer son los olvidos, ¿sí? Olvidos que van más allá de lo normal, ¿sí? Hasta cierto punto, los olvidos podríamos decir que son normales. Pienso que todo el mundo nos olvidamos de repente alguna cosa, ¿sí? Unos más, otros menos. Entonces, podríamos decir que el olvidarse las cosas puede ser hasta cierto punto normal, pero los olvidos del Alzheimer, digamos, ya son olvidos anormales, patológicos, ¿sí? Olvidos que ya comienzan a interferir con la vida del paciente, olvidos que comienzan a interferir con las funciones que el paciente desempeña. ¿Por ejemplo? En distintos niveles. Por ejemplo, en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo olvidarme muchas cosas. De hecho, yo a mis 42 años soy bastante olvidón, pero los olvidos que yo tengo, pues a mí generalmente no me causan un impedimento significativo en mi vida. O sea, yo normalmente olvido muchas cosas, olvido los cumpleaños, olvido fechas, pero normalmente eso no es causa de que yo falle laboralmente ni socialmente, ¿sí? En cambio, los olvidos de un paciente con Alzheimer sí causan falla familiar, falla social, falla laboral y severos problemas en el funcionamiento del paciente, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que de algún, real de algún paciente, ¿sí? De lo que sería un olvido patológico, ¿sí? Esto fue un Alzheimer de comienzo temprano en un paciente que tenía menos de 50 años, ¿sí? Él era jefe de su oficina, ¿sí? En una oficina de una importante institución pública, ¿sí? Y él estaba desarrollando Alzheimer, ¿no? Tenía menos de 50 años, él era, tenía su título profesional, ¿sí? Era ingeniero en alguna área, ¿no? Y pues, alguna de las empleadas que estaban subordinadas a él, ¿sí? De su oficina, le llamó el fin de semana y le dijo, jefe, sabe que el día lunes no voy a poder ir a la oficina, le pido, me disculpe, porque hoy que es sábado, sabe que se me ha enfermado mi niño, ¿sí? Mi niño hoy de mañana tuvo un dolor de estómago, le llevé al hospital y los médicos me dicen que el chico tiene apendicitis, entonces lo van a operar ahorita y pues me imagino que voy a pasar el fin de semana con mi chico aquí en el hospital y voy a pedirle que me disculpe el día lunes, no voy a poder ir, voy a estar cuidando a mi pequeño y le pido que me disculpe, mil disculpas, no voy a asistir, deme permiso para no ir el lunes. Entonces el jefe le escuchó y le dijo, ah, ya, perfecto, Jenny, no te preocupes, toma, entiendo tu situación, es perfectamente justificable, no te preocupes, no vayas el lunes, tranquila, quédate cuidando a tu chico, yo te justifico, ningún problema. Muy bien, pasó el tiempo, el día lunes se encontraron las personas en el trabajo y el día lunes el jefe estaba furioso buscando a Jenny, ¿no? ¿Qué es de Jenny? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no se ha presentado? Ella sabe que no puede faltar. Entonces, los compañeros le dicen, perdón, jefe, pero ella nos dijo que el sábado habló con usted y que le explicó, ella está con su niño en el hospital, está operado el niño y ella nos comentó que habló con usted y que le contó que incluso le había pedido permiso y usted le había dado permiso. Mentira, no ha hablado conmigo. No habló conmigo, ella no ha hablado conmigo, eso es mentira, se está inventando. No habló conmigo, ya sabe que si ella tiene que pedirme permiso cada vez que quiera faltar, está sancionada. No, conmigo no habló. Ese es un olvido patológico. Por supuesto. ¿Sí? Que está afectando seriamente la funcionalidad de la persona, ¿sí? En el peor de los casos, cualquiera de nosotros, el momento que ya le hubieran dado una pista, le hubieran dicho, pero si el sábado le llamó Jenny, ese momento uno se habría acordado, ah, cierto, cierto, de veras me llamó en la tarde, ¿no es cierto? Claro. De nosotros, pero eso es un ejemplo de lo que sería un olvido patológico, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo de otro olvido patológico. Lo escuchamos. Un ejemplo real, ¿sí? Se fueron a pasear en un feriado. Un colega le llevó al padre a una provincia, me parece que es a la Tacunga. Se fueron a un mercado, a una feria que hay los fines de semana. Y pues al padre, que ya es una persona mayor, lo dejaron en algún momentito en algún puesto de venta de artesanías que estaba el señor ahí entretenido mirando las artesanías. Y le dijeron, bueno, papá, mira nomás tus cositas ahí, quédate mirando, por favor, pero no te muevas de aquí, ¿no? Ya te venimos a ver. Espérate, vamos a comprarle una cosa al niño, no te muevas de aquí, ya te venimos a recoger, por favor. En unos 15 minutos estamos de vuelta, espéranos aquí, no te vayas, por favor, papá. Entonces se van, Y exactamente en 15 minutos regresa el hijo con el niño y resulta que el abuelito pues ya no estaba ahí, había desaparecido, ¿no? ¿Qué no le vieron a mi papá? Era un señor mayorcito que estaba vestido de tal manera. Sí, no, no sé, aquí dejó las cosas y se fue. Pues lo buscaron por todo lado, por el mercado. Preguntaron, nadie les dio razón, sí, parece que por aquí le vi, creo que salió, nos parece, el asunto es que se pegaron el susto de la vida, avisaron a la policía, no sabían, pasaron como 6 horas buscándole al señor, ¿sí? Cuando a eso de las 6 horas reciben una llamada, ¿sí? Les llaman de la casa, ellos viven en Quito, y les dicen, ¿saben qué? Papá ya llegó acá a la casa. Qué bárbaro. Pero, ¿y cómo así? Nos dice que estaba en la Tacunga y que pues ya se vino. Entonces él simplemente, el abuelito se olvidó de que estaba de paseo, se olvidó de que el hijo le tenía que recoger ahí, simplemente se vio en medio del mercado. Creyó que estaba solo y pues simplemente él decidió volver a casa, se olvidó de que estaban de paseo y se regresó, sabía qué bus había que tomar y simplemente decidió que por ahí era más derecho y se olvidó de que estaban de paseo, de que su hijo le iba a pasar por ahí mismo, ¿no? Son Simplemente les causó semejante, circunstancias ¿no? absolutamente delicadas, ¿no? Críticas, Exacto. porque claro, de eso puede desprender inclusive, qué sé yo, que se desaparezca, que tenga un accidente, en fin, tantas, tantas cosas alrededor de un episodio de estos que usted nos acaba de narrar, doctor Orozco. Y bueno. Esto comienza a mirarse ya como un problema no solamente de índole individual, sino un problema de índole familiar, absolutamente. O sea, involucra a todo el mundo. Exactamente, sí, es así. Esos son los típicos síntomas iniciales. Con el paso del tiempo se va afectando el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, aparece una dificultad en la facilidad, en la fluidez del lenguaje, una dificultad para nombrar los objetos, ¿sí? Se producen dificultades del tipo, por ejemplo, una dificultad para nombrar, digamos, los objetos comunes, por ejemplo, los objetos de la mesa, digamos, el salero, ¿sí? Entonces es, mijito, pásame por favor el coso ese, pues el salero, papi. Sí, es ese mismo el. O sea, no puede decir la palabra salero, ¿sí? O sea, eso se llama disnomia, ¿sí? Es una dificultad del lenguaje, es muy típica del Alzheimer, ¿sí? Aparece un poquito después de este asunto del lenguaje, ¿sí? Problemas con la, para no, nominar, ¿sí? Problemas con la fluidez, con la facilidad para expresarse, ¿sí? Problemas que se llaman visuoespaciales, que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción del espacio, ¿sí? Esto se nota sobre todo en las personas que manejan vehículo, ¿sí? Dificultad para percibir la profundidad del espacio, las dimensiones, hay dificultad para, normalmente cuando uno sale a manejar, usualmente uno en su cabeza hace un mapa, ¿sí? Dice, a ver, me voy a ir por la 6 de diciembre, luego doblo por la Eloy Alfaro, a la izquierda por la Shiri, y bueno, más o menos dibujo un mapa en la cabeza. Esa capacidad para navegar, ellos la pierden. Entonces, un síntoma típico también es que ellos salen y comienzan a perderse, incluso por rutas que en el pasado eran habituales y muy conocidas para ellos, ¿no? Con el paso del tiempo ellos se pierden incluso en su propia casa, ¿no? O sea, tienen dificultad para encontrar dónde está el baño, dónde está la cocina, ¿sí? Doctor, queremos agradecerle a usted por conversar con nosotros esta mañana, amigas, amigos. Estamos en esta escuchando con mucha atención, por supuesto, al doctor Guillermo Orozco. Él es especialista, neurólogo, y la mañana de hoy pues, nos está orientando más sobre la enfermedad del Alzheimer. Tengo una inquietud. Es bastante frecuente escuchar esto de que el Alzheimer podría dar a personas un poco, qué sé yo, que tienen poca actividad de lectura, poca actividad en hacer ejercicios con números. De hecho, hay algunos nietos, hijos que les acercan a sus familiares, que sopa de letras, todo este tipo de ejercicios mentales. Eso es un mito, eso es verdad. Háblenos de este tema, doctor, por favor. En cuanto, digamos, a la gimnasia mental, a los ejercicios mentales, definitivamente es una actividad positiva, es algo bueno, ¿sí? Pero hasta ahora no se ha demostrado que con ese tipo de actividades se pueda prevenir el Alzheimer, desafortunadamente, ¿sí? Hasta ahora no se ha encontrado una forma efectiva de prevenir el Alzheimer, ni con medicamentos, ni con otro tipo de intervención. Llámese ejercicio físico, llámese ejercicio mental u otro tipo de actividades, ¿sí? Lo que sí se ha podido documentar y está establecido es que las personas que tienen un nivel educativo alto, ¿sí?, de cierta forma tienen algún grado como de una cierta protección, ¿sí?, en contra del Alzheimer, ¿sí? Las personas que tienen un bajo nivel educativo, un bajo nivel de instrucción, están como que en un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Eso es una correlación estadística que han dado los estudios epidemiológicos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que una persona con una una alta educación esté totalmente protegida del Alzheimer. De hecho, hay intelectuales, científicos que han desarrollado y han muerto con Alzheimer, ¿no? Después de que una persona ha muerto con Alzheimer, ¿han habido de pronto algún intento en el campo científico de hacer una autopsia, un estudio en su cerebro que pueda dar alguna luz, digamos, de qué pasa con el cerebro de aquellas personas que mueren con Alzheimer? Sí, por supuesto, muchísimo. Esos son los estudios de neuropatología que tratan justamente de eso, ¿sí? O sea, de examinar los cerebros, los tejidos de personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Realmente hay muchísimos, ha habido muchos estudios de ese tipo, ¿sí? Y realmente es mucha información la que se ha acumulado en cuanto a la enfermedad y se sigue acumulando, ¿sí? No solamente en cuanto a la parte, digamos, macroscópica, lo que es, digamos, se ve en grande, sino a lo microscópico, a la composición de los tejidos, a los estudios bioquímicos de esos tejidos, a la composición de las proteínas y que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, se sabe muchísimo de eso. Hay una gran un gran acúmulo de conocimientos en cuanto a eso, ¿sí? Hay bastante, bastante. Se sabe más o menos cuál es la secuencia, por ejemplo, de cómo va afectando el Alzheimer al cerebro. Se sabe que empieza, por ejemplo, por los lóbulos temporales, por ahí empieza, por la parte medial del lóbulo temporal, por ahí es donde empieza y desde ahí se extiende a otras partes del cerebro, ¿sí? Entonces, sí, pues sí, hay bastantes estudios. Se sabe que en los cerebros de estos pacientes se deposita una sustancia proteica que se llama amiloide, ¿sí? Entonces, en los cerebros de los pacientes con Alzheimer hay depósitos anormales de un material que se llama amiloide, ¿sí? Que se piensa está relacionado, probablemente sea la causa del Alzheimer, ¿sí? El amiloide, los depósitos de amiloide en los cerebros de estos pacientes, ¿sí? Y sí, en realidad hay mucha información acerca de esto. ¿Y qué sería el amiloide? ¿Qué es? Es decir, ¿qué lo provoca más bien? Es una proteína, ¿sí? Anormal, ¿sí? Es una proteína, digamos, que sufre un procesamiento anormal, ¿sí? Digamos, una proteína que adopta una configuración, una configuración molecular, una forma anormal, que hace que tienda a formar depósitos, ¿sí? Entonces, se deposita, ¿sí? En los tejidos, se deposita en las neuronas y probablemente se vuelve tóxica, ¿sí? Se vuelve tóxica y probablemente está relacionada con la muerte de las neuronas, con la pérdida neuronal, ¿sí? Hay ciertas, digamos, genes que son hereditarios, que tienen que ver con la síntesis de ciertas formas de amiloide que tienen esa predisposición a procesarse de esa forma anormal para formar estos depósitos de amiloide, ¿sí? Doctor Orozco, quiero agradecerle muy especialmente por su tiempo, por su voluntad de compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia, por supuesto. Antes de despedirnos, ¿quisiera usted agregar algo más? Por favor, le escuchamos. Bueno, a pesar de que hasta el momento, pues no, como dije, pues no se ha descubierto una forma todavía de prevenir, y claro, al momento hay mucha investigación en cuanto al Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad que afecta mucho a los países del primer mundo. Allá la población envejecida es una gran parte de la población y ellos tienen una gran carga social, económica, de gastos en salud por esta enfermedad de Alzheimer. A ellos les importa mucho la investigación y el progreso en cuanto a esta enfermedad. Ellos gastan enormes presupuestos en la investigación para lograr avances en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, hay muchos estudios en marcha que actualmente se están llevando a cabo con el fin de encontrar tratamientos para el Alzheimer. Y es muy probable que en la próxima década, pues salgan nuevos tratamientos, ¿no? De todas maneras, es importante conocerlo, tener conciencia de lo que es una enfermedad frecuente, sobre todo en la tercera edad, ¿no? Pues no depende de las personas, es algo orgánico. Muchos de nosotros lo tendremos cuando seamos ancianos y necesitaremos que nos comprendan, nos ayuden, ¿sí? Nos lleven pues al especialista, a la gente que sabe cómo ayudarnos. Cierto es que si bien no tiene cura, todas las enfermedades tienen tratamiento, ¿sí? O sea, no tienen cura, pero hay tratamientos que pueden ayudar. Hay medicinas que provocan mejorías en la función mental de estos pacientes, ¿sí? Obviamente no hacen milagros, pero disponemos de ciertos medicamentos que pueden mejorar temporalmente, en un grado discreto, la función mental de estos pacientes. Hay medicamentos que pueden mejorar de alguna manera la conducta y pues bueno, de alguna manera la consejería, los familiares, a los cuidadores, las intervenciones de trabajo social siempre son beneficiosas, ¿sí? Para entender y poder cuidar de mejor manera a estos pacientes. Entonces, siempre el mensaje sería, pues, que las personas que piensen que su familiar tiene Alzheimer, pues, soliciten ayuda médica. En nuestro caso, tenemos el call center, que es el 171, el call center del Ministerio de Salud, para solicitar las citas de medicina general. que es la entrada al sistema de salud para que desde allí sean direccionados hacia el especialista correspondiente. Esta mañana con nosotros el doctor Guillermo Orozco. Sin duda alguna, qué importante es poder escuchar a un especialista, en este caso a un neurólogo con experiencia del doctor Orozco. Usted ha dicho algo importantísimo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que uno de los puntos primordiales es precisamente brindarle a nuestro cercano que está padeciendo de esta enfermedad, decía, brindarle dignidad, respeto, paciencia y, por supuesto, cuidados colaterales que impliquen que tenga un nivel de vida bueno, ¿no? Es decir, que pueda realmente disminuir esos problemas, esos síntomas tan molestosos y dolorosos muchas veces. Doctor Orozco, mil gracias por participar con nosotros acá en La Rayuela. Estamos a las órdenes. Mil gracias al Hospital General Docente de Calderón. Pues aquí estamos a la orden. Un abrazo a la distancia. Un gusto conocerlo, doctor Orozco. Buenos días. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Buenos días.